no quiere cumbia, negro no quiere bailar, el negro cansado está triste, el negro está abandonado. Qué triste está tu negro, monamillo.